adora a Dios nuestro Señor, aquel que murió en una cruz. Vamos a adorar a Cristo el Salvador, aquel que murió por ti y por mí, aquel que murió por ti, por mí. Y que con su sangre nos lavó del pecado. Vamos a adorar a Cristo el Señor, que a la muerte venció y que con su sangre nos redimió y que por su gracia nos dio la salvación. Aquel que pagó por mi pecado y que con su muerte compró mi salvación. Señor, aquel que pagó por ti, por mí, aquel que sufrió por ti, por mí, y que con su sangre nos lavó. Vamos a adorar.